Lunes postelectoral y para empezar a desmenuzar todos los datos, las informaciones que arrojan los resultados electorales, recibimos a nuestro amigo, el politólogo Franco Beverini, que una vez más nos visita para empezar a analizar estos resultados que dejaron los comicios de ayer domingo 22 de octubre. Franco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, sorpresiva, ¿no? Creo que en general todas las últimas elecciones, no, de nada sirven las encuestas, de nada sirven los escenarios, y la noche de ese domingo, una vez que aparecen los resultados, es sorprenderse y empezar a mirar distintos distritos, provincias, categorías, etcétera. Sí. Y nos lleva, lo comentábamos afuera del aire, yo también lo decía en el aire en el bloque anterior, lleva varios días, ¿no?, poder procesar todas las variaciones respecto a otras elecciones. Pero en principio te pregunto, ¿qué impresiones te llevaste de esta jornada de ayer? Mirá, hay un viejo axioma en ciencia política que dice, las elecciones, no hay, digamos, no hay sorpresas sino sorprendidos. Bueno, me gusta. Me parece a mí que había una sensación, me parece que el último mes de campaña de Unión por la Patria en términos nacionales había sido muy, muy interesante, muchísimo mejor que digamos, el que se hizo camino a las PASO. Que no hubo campaña prácticamente. Prácticamente, sí. Y me... Había en ese sentido una tendencia que uno la podía sentir o palpitar, digamos, en algunos nodos que son importantes para la política. Digo, en lo territorial, en lo comunicacional, en lo que tiene que ver con la agenda, con poder, digamos, disputar la agenda de manera más certera, de manera más sólida y con mayor fluidez. Dicho esto, la verdad que haber quedado a 6 puntos del segundo con un escenario que, si se hubiesen dado un par de cuestiones diferentes, quizás hasta Unión por la Patria podría haber ganado en primera vuelta, ¿no? Quedó sí, claro. a 2.5 puntos de hacerlo, que es un escenario que, si bien estaba dentro de las posibilidades del multiverso, sí, no parecía muy muy muy probable. Con lo cual, yo pensé que fue una gran elección nacional, fue una elección formidable en términos provinciales. Me parece que Axel Kicillof ha demostrado ya, lo hablábamos la vez pasada, ¿no?, respecto a cuando se empezaban a hablar qué tipo de candidatos o qué candidatos iba a haber, era Axel Kicillof estaba muy, muy tenido en cuenta para la presidencia también. Sí. De hecho, también hablaban de desdoblar, ¿no?, en un momento de la provincia. Claro, el momento más complicado para la gestión nacional. Exactamente. Y me parece que eso lo que termina logrando es un 37 puntos a nivel nacional, que te pone de cara, con 7 puntos al segundo, que te pone de cara al balotaje, me parece, con cierta tranquilidad. Y bueno, y a nivel local, la verdad es que me parece que lo que sucedió también es una capacidad de acumulación que ha tenido Federico Zubiela a través de estos años, que nada, finalmente logra, digamos, llegar a la cena 65. Así que, nada, me parece que es muy, muy interesante, y como te decía un poco fuera del aire, sí, todavía no nos hemos sentado, todavía estamos a... Esto fue ayer, todavía no, sí, claro, no nos sentamos a cruzar números, a mirar números y demás. Habrá que ver el escrutinio definitivo, a ver cómo quedó bien ese número para saber exactamente cómo se reparten las bancas. Que es algo importante, digamos, a tener en cuenta. Digo, esto es importante decirlo, el balotaje no modifica, digamos, el ingreso a las distintas cámaras y legislaturas. Claro. Con lo cual tenemos que esperar a eso para ver cómo queda la estructura de poder y cómo va a ser la gobernabilidad de cada uno de los ejecutivos. Todos los cargos ya están elegidos con los números de ayer. En realidad hay que esperar al escrutinio definitivo, como correcto, bien vos decías, Franco, pero lo que continúa, en todo caso, en la instancia de balotaje es la elección presidencial solamente. Exactamente, solamente elegir, sí, presidente y vice. Y sobre eso te quiero preguntar, porque el balotaje, si bien es una institución que conocemos los argentinos, que todos sabemos de qué se trata, no hemos tenido tantos balotaje. De hecho, corregime si me equivoco. Uno solo. Uh-huh. Que no se llevó a cabo. Sí, sí. Perdón. El de... Dos y uno no se llevó a cabo. Claro, exactamente. Este sería el tercero y el segundo que ocurriría, si es que ocurre, ¿no? Exacto. Porque hasta repasando, digamos, en el 2003 el balotaje era entre Menem y Néstor Kirchner, sí, y Menem decide no participar en el balotaje. Exactamente. Y en el 2015 el balotaje fue entre Scioli y Macri, finalmente gana Macri, y en este caso sería entre Massa y Milei. Así es. Y anteriormente no estaba la posibilidad de un balotaje. Correcto. Bien, bien. Se suma la reforma del 94. Claro. Que todos son distintos, ¿no? Todos sí. Se dan en diferentes situaciones. ¿Hay algo que para vos sea lo particular de este? Sí. Lo más particular que tiene es que quien digamos, segundea, digamos, en esta elección, sí. Es decir, quien se sube al balotaje, que es el que sale segundo en las elecciones generales, sí. No tenía una perspectiva igual en las PASO, es decir, que no estaba reconocido antes de las PASO como la oposición, como el cambio, digamos, al gobierno, claro. Oficial, y ahora sí lo tiene. En el 15 había una continuidad, digamos, de esa fuerza que venía creciendo, digo, en ese momento era Cambiemos. Sí, en realidad surge en el 15, un poquito antes, como una fusión de varias fuerzas, ¿no? El claro, radicalismo, claro. El PRO. Sí, una alianza. Pero sí, una confluencia de diferentes uh-huh. vertientes opositoras que habían tenido una experiencia juntas en lo que era el Grupo A. También, exactamente, momento, exactamente, claro. Exactamente. Yo creo que esa es la característica que tiene, y por otro lado también lo disruptivo de las propuestas, digamos, de quien se hundía en este balotaje, y la tensión, y porque digo, está bueno problematizar, pero digo, generar cierta tensión sobre algunos consensos que nosotros a 40 años de haber recuperado la democracia nos habíamos dado, sí. Pareciera, digamos, que lo que se está jugando no solamente es ya un modelo de país, sino un modelo de convivencia. Y en ese sentido me parece que se vuelve muchísimo más, más importante buscar información, estar atento a las declaraciones y poder sopesar de manera coherente cuáles son las cuestiones que se dirimen este 19 de noviembre, si es que sucede el balotaje. Claro. Y en ese sentido... Puede no suceder en el caso de que alguno de los dos participantes decida no participar. Claro. ¿No? Lo que acciona automáticamente la victoria del que sí quiere participar. Así es, así es. Yo creo que de todos modos es difícil que suceda eso. Digo, Massa no tiene ningún incentivo para bajarse. No, Massa no se va a bajar, no hay ninguna. Claramente, problema. ¿No? Siendo el ganador de las generales. Y en el caso de Milei, creo que si se baja, se termina su carrera política. Seguramente si pierde también va a estar muy, muy complicado. Pero creo el problema que. El problema ahí, digamos, yo como analista lo que tengo que pensar es qué le da más sobrevida después de la elección. Entonces yo entiendo que le da más sobrevida no presentarse al balotaje. Si se presenta a balotaje y pierde, no va a tener una nueva oportunidad para presentarse en el 27. Y mi pregunta es la siguiente, si no se presenta al balotaje, ¿no le allana el camino al gobierno en el tema que tiene más complicado, que es la economía y concretamente el dólar? Sí. Claro que sí, por supuesto, porque estamos hablando de alguien que propone como solución a todos los problemas una motosierra. Entonces, cuando quien en mi caso, digamos, he estudiado el tema, sabemos que los problemas son muy complejos, son de resolución múltiple, sí. y que nada es tan sencillo como tirar una pared. Pero sí, por supuesto que sí. Yo creo que La instalación en términos reales de ese 30% nacional creo que es más valioso que jugarse el todo por el todo ahora el 19 de noviembre y no tener futuro como candidato en la Argentina. Me parece a mí, pero bueno, es una opinión. Sí, sí, de todos modos. Ayer el discurso era un discurso muchísimo más coacheado de comunicación política y apuntando a dónde necesitaba, digamos, entre comillas, quedar bien. Sí, de todos modos, ¿no te parece que fue como muy brusco? Como que agarró las palabras juntos, cambios. Sí. Digo, sí. Me parece que... No me parece que sea de buena factura el discurso. No lo escribió él, esto está claro, claro. Lo leyó todo. Y se nota la mano de, digamos, el sujeto pasivo, digamos, el metamensaje. Hay mano de comunicación. Pero me parece que no es la potencia. Y además cambia algo que para mí es raro, que es que cambia, es su contrincante, ¿no? Estaba contra la casta y ahora está contra el kirchnerismo. Claro. ¿No? Teniendo al lado, o muy cerquita, el ejemplo de lo que le sucedió a Bullrich, que al quedarse sin narrativa, sí. Se desvanece en la agenda y en la disputa. Sí, y tomar, digamos, figuras retóricas que no le ha servido a Patricia Bullrich, como el yate de Insaurralde, todo este tipo de cosas. Digo, si no le funciona a Bullrich, ¿por qué le funcionaría a él? Exactamente, y la verdad es que me parece que ese clivaje funcionó bien en el 15, no funcionó en el 19 y ya dejó de funcionar, me parece, ¿no? Ese clivaje kirchnerismo, antikirchnerismo, me parece que ya no representa, digamos, el sentir, digamos, del electorado. Entonces, y me parece que por otro lado sí hay una cuestión de unión, una cuestión de patria, una cuestión de valorar y sostener aquellos logros que hemos tenido como democracia en estos años, y sobre todo en términos de convivencia y en la vida cotidiana. Pero por supuesto, digamos, hay, hoy lo decía a la mañana, me parece lo que es respetable es el derecho que tenemos todos de opinar. Lo que no es respetable es la opinión se puede seguro. Se puede contrarrestar, se puede... Sí, incluso hasta repudiar. Hasta también repudiar. Cuando es cierto tipo de opinión. Exactamente. Franco, nosotros... Perdona, y digo esto solamente. Sí, por estamos, favor. Estamos hablando de una fuerza política que lleva como vicepresidente a alguien que reivindica y habla de proceso militar, ¿no? No habla de una dictadura genocida cívico-militar. Entonces, digamos, las políticas de memoria y verdad y justicia han hecho carne, ¿no? Pero, digamos, todavía hay una parte de la sociedad, sí, ¿no?, que reivindica ese proceso. Entonces nosotros también tenemos que marcarlo, ¿no? Tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? No solamente es una cuestión de modelos económicos, sino también es una manera de cómo vamos a convivir entre nosotros. Seguro, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Franco, te quería decir lo siguiente. Nosotros ayer estábamos en la transmisión de Radio Nacional esperando, ¿no?, los resultados. Claro. Y decíamos, bueno, acá en esta provincia, en la elección desdoblada ganó fulano, que este, que el otro. Y hacíamos cálculos de cuántos gobernadores va a tener cada eventual candidato si llega a la presidencia, el bloque, cómo va a ser... Y es un buen ejercicio, pero a mí me parece que todo eso se puede alterar con el resultado del balotaje. Y ahí viene mi pregunta. ¿Juntos por el Cambio sigue existiendo hoy, lunes, después de las elecciones? ¿O qué existencia tiene, toda vez que ya antes del balotaje vos tenías algunos radicales que ya avisaban que si el balotaje era entre Milei y Massa no iban a votar a Milei? Uh-huh. Monzó mismo, dando a entender que él trabajaría con Massa. Hubo muchísimas declaraciones en ese sentido, el correr del día de hoy. Mm. A mí me parece que construir una fuerza política en contra de hace que cuando se empiece a desvanecer un poco ese contra, es decir, cuando no tiene tanto protagonismo... pierde un poco el sentido. Por eso digo, me parece que fue un error de la narrativa que eligió Bullrich para hacer la campaña. Y hoy por hoy no vemos, por lo menos yo no veo una propuesta, digamos, en términos reales de cómo se deberían solucionar algunos de los problemas que, de hecho, sea de paso, generaron ellos mismos. Entonces, la verdad es que creo que... No, digo, las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, que son partidos históricos y demás, creo que por supuesto van a subsistir como tales. Y bueno, se deberán para sí mismos una recomposición, una charla o decisión respecto a qué quieren hacer. Me cuesta creer que el radicalismo esté a favor de reivindicar algunas de las cuestiones que reivindica Milei, con lo cual, digamos, la cuenta me da bastante sencilla en ese sentido. Sí, pareciera ser, ¿no?, que el eslabón más débil de esta coalición es el radicalismo, especialmente toda vez que el PRO camina hacia Javier Milei, y que ya hay una cercanía que se nota muy fuerte entre el sector más macrista, digamos, del PRO, macrista con nombre y apellido, ¿no?, el clan Macri, sí. Mauricio Macri, Jorge Macri. Uh-huh. Y Javier Milei, no sé si lo has visto saludándolo a Jorge Macri por la elección que ha hecho. Por supuesto. Y emparentándose en tanto Macri como yo, dijo Milei, vamos a enfrentar un balotaje contra el kirchnerismo. ¿Pensás que ahí puede haber definiciones fuertes de algunos referentes de Juntos por el Cambio apoyando a Massa, o que... esto, por una cuestión de cálculo político, en todo caso sea por detrás, ¿no?, brindándole el aparato, como quien se dice? A mí me parece que sí. Va a haber algunas declaraciones que son explícitas y otras declaraciones que no van a ser explícitas, pero que van a ir en ese sentido. ¿Por qué? Porque me parece que quien detenta, digamos, la mayor cantidad de votos en las elecciones generales, quien en la misma fuerza política que ganó las provincias, fuerza política que ganó muchas intendencias, es quien tiene mayores herramientas para negociar lo que viene en términos de gobernabilidad y en términos de recursos referidos a necesidades que tienen cada uno de los territorios. Sería muy... Digamos, la política tiene una parte que es muy pragmática. Sería muy para mí estaría muy desdibujado o fuera de rango apoyar a alguien que no tiene ni una intendencia en la provincia de Buenos Aires, o que todavía no sabes que quiénes van a ser los miembros de su gabinete, o que tiene como toda política de obra pública cerrarlo. Digamos, ahí las intendencias van a ser clave, me parece, en este balotaje. Y como te digo, creo que algunos o algunas van a tener una postura más abierta en términos comunicacionales, pero va a haber otros que lo harán a sotobocho, no lo harán tan de manera abierta, pero que sí tienen que empezar a tender puentes con la gestión que viene. Y es su obligación por el lugar que detentan. Así que yo entendería que van por ahí. Bien, bien. Te quiero preguntar, Franco, también por estos triunfos que ha tenido el peronismo en Bahía Blanca, en Coronel Rosales, en Patagones, en Tres Arroyos. Y ahí yo la verdad que me pierdo un poco cuando me pongo a ver el mapa de las secciones, pero pareciera ser que empieza a surgir un nuevo polo del peronismo en el interior de la provincia, justo en una sección que es la que tradicionalmente tiene peores resultados, el peronismo, junto con la Quinta. Uh-huh. Eso me llamó la atención. Si no me equivoco, en prácticamente todas las ciudades, pero vamos a hablar de Bahía Blanca y Punta Alta, a Kicillof no le fue bien en la elección a gobernador, o sea, no fue el más votado. Correcto. Sino que se logró, lo mismo Massa, se logró gracias al corte de boleta. Esto significa, ¿no?, que votantes de otras fuerzas nacionales y provinciales eligen al peronismo como opción local. Esto... ¿Qué pasa con esto? Si después esas gestiones municipales son sólidas y se mantiene esa legitimidad en esos votantes que no te votan por lo partidario nacional y provincial, ¿hay posibilidades después de que en una futura elección esos apoyos locales se traduzcan en apoyos nacionales y provinciales al peronismo? Sí, yo creo que sí, porque... Hay lo que le pasa también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, es que los medios nacionales en general y los medios hegemónicos en particular lo asocian directamente con el conurbano. Sí. Y no tenés medios provinciales con potencia que lleguen a los municipios y puedan explicar un poco cuáles son las gestiones. Entonces, eso es también tarea de los dirigentes políticos de cada uno de los distritos, que puedan poner en valor las acciones de la gobernación. Yo creo que si la gestión del intendente, ¿no?, es una gestión buena, que está amalgamada, ¿no?, y que de alguna manera empuja la cuestión presupuestaria de la provincia hacia la ciudad, creo que esa tendencia se puede cambiar. Hay, por supuesto, una cuestión de aprehensión política, ¿no?, de ideología y demás, ¿no? Vidal en el 19 hizo muy buena elección, de hecho, y nadie puede marcar un hito de la gestión de Vidal, por lo menos en este sector del planeta. Y por otro lado tenés Kicillof no aumenta su caudal, y la verdad que me parece a mí que la cantidad de obras y de inversiones que tiene la Sexta es notable, entonces, seguro, y la presencia y demás. Así que creo que también es tarea de los dirigentes que puedan mostrar y poner blanco sobre negro, ¿no? Además, también, si vos tenés intendencias que son opositoras, ¿no?, sí, y que todos los males de los delitos que gobiernan tienen que ver con la provincia, y también eso genera cierta genera, por supuesto, una fuerza en contra, digamos, de esos votos, esos posibles votos para la gobernación. Pero creo que sí, que es una tarea de los dirigentes de poder mostrar y poder explicar cuáles son las decisiones que se tomaron y por qué se está haciendo esto y no lo otro. Bien. Franco, te quería preguntar por la situación en Bahía Blanca, los resultados en Bahía Blanca. Algo de eso dijiste al inicio. Gran trabajo de Federico Susbieles. Se esforzó también con un fuerte equipo atrás y logró lo que hace... No sé, algunos meses quizá parecía imposible que el peronismo gane en Bahía Blanca y que le saque como 10 puntos, creo que le sacó a Mohirano. 13 puntos. 13 puntos. Uh-huh. 37, 32, 24. Bueno, tenés los números frescos y memorizados. Es un poco lo que hacemos nosotros. Sí, es cierto, es cierto. A mí a veces se me... Puntos más, digamos, después de la coma más, después de la coma menos, pero más o menos por ahí. Te quiero preguntar, ¿no? El dato llamativo es ese, ¿no? Digamos, Juntos por el Cambio, respecto a la edición del 19, pierde 26 puntos. La mitad de los votos. Más de la mitad de los votos, sí. Sí. Y la llegada de Andrés de Leo, la campaña de Nidia Moirano, no logró solidificar o volver positivos todos esos votos que había sacado de Leo en la interna. Sí. Porque recordemos que ellos, como sello, ganan las PASO. Sí, claro. Sumando, ¿no?, los votos de Moirano y de Leo, ellos quedaban primero. 4. Sí. Y me parece a mí que no pudo fidelizar, digamos, esa... Hasta ahora que había sido una elección muy pareja por sí. 1000 votos, 1000 y pico de votos. Sí. No se logró y... Y bueno, por supuesto digamos, tampoco tuvieron la ventaja que tuvieron hasta ayer de la potencia del sello, ¿no? En la sexta sección y bueno, en Bahía en particular, la potencia del sello que arrastraba desde la punta de lista. Así es. Cuando decimos punta de lista hablamos de presidente. Presidente, claro, sí. Mi pregunta es la siguiente. Lo tenemos a Federico Susbieles como intendente electo, pero sí. Me parece que no queda claro... ¿cuál va a ser la oposición o quién va a ser el jefe de la oposición? Uno podría pensar Oscar Lieberman, que es el segundo candidato más votado, pero es un hombre que no viene de una práctica política, que tuvo su primera experiencia en esta elección, que va a tener un bloque de 4 concejales, si no me equivoco. Correcto. Pero que uno no se lo imagina a él en el día a día de la política como para ejercer una jefatura política, valga la redundancia, quizá me equivoco. Otro podría pensar Nidia Moirano, pero a la luz de los malos resultados que tuvo, uno pensaría que no va a ser ella. Y también se me ocurre el nombre de Andrés de Leo, su jefe de campaña, su rival en la interna, y un dirigente que a mí me parecía bastante potable y que, de hecho, si uno mira las 4 boletas de las PASO, las 4 más competitivas, me refiero a las locales, ¿no? La de Susbieles, la de Lieberman, la de Moirano y la de Leo. De Leo y Susbieles son los únicos que lograron tener más votos que la boleta nacional, con la salvedad que en el caso de Unión por la Patria había interna a nivel local y a nivel nacional, lo cual es más complejo. Pero De Leo sacó 2.000 votos más que Larreta. A mí eso me daba la pauta, ¿no?, de que tenía la capacidad de salir a pelear y conseguir votos propios, algo que Moirano no logró en las PASO, donde quedó 7.000 abajo de Bullrich. Y bueno, ahora no hice el cálculo, pero entiendo que también quedó bastante abajo de la boleta de Patricia Bullrich. Uh-huh. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se va a estructurar la oposición en Bahía Blanca? A mí me parece que es una muy buena pregunta. Me parece que es un ejercicio de prognosis, ¿no? De ver, digamos, qué escenarios se pueden dar hacia adelante. Hay que ver qué dirigentes locales siguen en funciones, ¿no? Porque hay dirigentes locales que participaron de manera muy fuerte en el armado inicial de Juntos por el Cambio local, que todavía continúan con cargos. Y me parece que ellos generalmente ordenan política, ¿no? Digamos, el que está en gestión o tiene una o en la legislatura, lo que fuere, siempre tiene como una palabra más fuerte que, digamos, los que... ¿De quién estaríamos hablando concretamente, Franco? Yo pienso en la legislatura, queda Compagnoni nomás del grupo local, claro, si no claro. Me equivoco. Yo buscaría por ahí, ¿no? La legislatura de Compagnoni, en el Banco Provincia está Santiago Nardelli. Ah, sí, sí, es cierto. Y bueno, y habría que ver, digamos, cómo se articula eso. Lo que sí pareciera, ya esto en términos nacionales, por supuesto que repercute acá en lo local, es que ese sello, digamos, que es un sello que tuvo origen en términos electorales, digo, Juntos, no el PRO, va a tener algún tipo de transformación, de revitalización, de cambio de narrativa. Pero digamos, eso desde lo nacional. Claro, y lo va a trasladar acá. Claro, o sea, claro. Lo que hay que preguntarse es, el bloque de local de Juntos por el Cambio va a continuar así, la UCR va a tener un bloque propio, la Coalición Cívica va a tener un bloque propio, el PRO va a tener un bloque propio, van a seguir trabajando juntos, van a hacer interbloques. La verdad que eso está muy abierto y eso está directamente relacionado, me parece, a, por supuesto, el resultado de ayer, pero además en quién dirija esa potencia, ¿no? Bueno, y en el último año se empezaban a evidenciar ciertas internas en el Consejo Deliberante, sí. ¿No? Sabiendo que tradicionalmente se ha dicho que ha sido una escribanía del gobierno de Héctor Gay, pero quizá en los últimos tiempos la escribanía no estaba tan aceitada, a veces faltaba que se levante alguna mano, ¿no? Algún claro, tipo de cosas lo así. Que termina sucediendo es, bueno, si venimos juntando 14 votos todo el tiempo y a la vez que no sucede, llama la atención, ¿no? Y uno pregunta y uno está atento y, sí. y quiere escuchar los argumentos, porque uno puede hacer una lectura pícara, digamos, en términos políticos, de un manejo político, pero también hay cuestiones argumentativas, hay cuestiones de decisión en términos políticos, hay cuestiones que están reñidas con la base misma de tu fuerza política, entonces tenés que revisarlo. Y eso me parece bien, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver desde el oficialismo del Consejo Deliberante, solicitud de informes al oficialismo, digamos, que uno supondría que esas cuestiones deberían dirimirse por una llamada telefónica, claro, o una visita a un despacho. Claro. Bueno, eso lo que demuestra hacia afuera es que existen rispideces, que existen algunas asperezas que no se terminaron de solucionar para este domingo, digamos, y quizás, como digo, sean el insumo necesario para lo que viene después del 10 de diciembre. Y además un consejo que va a tener una lógica diferente, por supuesto, y va a tener nuevos actores, ¿no? Se suma una fuerza política realmente asociada directamente, digamos, con los libertarios. Y bueno, hay que ver cuánto peso tienen y qué acciones van a llevar adelante también. ¿Tenés cómo sería el reparto de concejales con los resultados del escrutinio? Sí, claro. 5 para Unión por la Patria. Sí. 4 para Avanza Libertad. O sea, Libertad Avanza. La Libertad Avanza y 3 para Lieberman y 3 para Juntos por el Cambio. Sí, un gran retroceso para Juntos por el Cambio, que había metido 7 en 2019, pierde 4 concejales. Correcto. Queda con 10. Exacto. Bueno, queda con un bloque importante si mantiene la unidad. Bueno, por eso también depende de eso, porque con un bloque de 10, pero como digo, si alguno, puede ser interbloque también, pero si alguno de ellos decide cindirse, porque también hay que ver si Mauricio Macri sigue siendo el líder espiritual, por decirlo de alguna manera, de Juntos por el Cambio. Y que la verdad que pareciera que no durante durante este último tiempo. Sí. Y que es quien de alguna manera aglutinaba. Entonces era el PRO como luz cenital y el resto que se acercaban. Ahora, sí. Ahora hay que ver, digamos, cómo. Y ahí también hay un factor más que. ¿Cómo se determina? Hay 2 concejales que ingresaron por Avanza Libertad. Avanza Libertad no existe más. Exacto. Y tampoco queda muy claro dónde se van a posicionar. Habida cuenta de que ellos tampoco, si bien. No, pero se sacaron una foto con Patricia Bullrich en la última recorrida. Está clarísimo dónde van a brevar, digamos. No sé, no creo que se sumen al bloque, pero que siguen funcionando como un interbloque, eso sí, está claro. Sí, pese a que Bullrich no entra en el balotaje, y pensando en los 2 años de mandato que les quedan, ¿vos crees que van a seguir alineados con Patricia Bullrich? No. Digo, es lo que venía sucediendo hasta ayer. Digamos, por eso digo, hay que ver a partir del 10 de diciembre quizás se sumen al bloque de la Libertad Avanza. Porque en el caso de Martín Barrio Nuevo tiene que ver con una cuestión partidaria, Republicanos Unidos, partido de López Murphy, se unió con Patricia Bullrich. Pero en el caso de Valeria Rodríguez es más llamativo porque ella se define a ella misma como una extrapartidaria que llegó a la política de la mano de Spert con un proyecto o una visión de cómo hacer política que dice que Spert no respetó. Sí. Al aliarse a un partido que bueno, al que inicialmente criticaba, o incluso más a este bando de las palomas, como se hablaba en algún momento, por eso ella ahí elige, si tengo que estar Juntos por el Cambio, prefiero estar con los halcones. Bueno, tendrá que sopesar ahora, como digo, cambió el escenario, hasta el domingo, digamos, su apoyo había sido muy explícito, con fotos y todo. Sí, claro. Y que me parece bien, digamos, no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor al respecto, pero digo, ahora deberán ver hacia dónde, cómo transcurren los próximos 2 años de su mandato. Y en todo caso, un poco también lo que hablábamos antes respecto a cómo van a jugar las intendencias en el balotaje. Bueno, habrá que ver cuáles son las medidas que quieren tomar, cuáles son las ordenanzas, los aportes, las ideas que tienen respecto a la ciudad estos próximos 2 años. Y bueno, en función de ello, se conversará políticamente, por supuesto, siempre con el mayor de los respetos, pero digo, me parece que es una decisión que tienen que tomar, que apostaron, por supuesto, a una candidata, que, como digo, no hago ningún tipo de juicio de valor, me parece válido, pero ahora, una vez que esa candidata no llega al balotaje, deben claramente volver a barajar y dar de nuevo, como se dice, ¿no? Digamos, tener en cuenta cuál va a ser su papel y cuál es el papel donde que los potencie más, siendo un bloque de dos, ¿no? Dentro de 24 concejales, siendo dos, cuál es el lugar que los potencie más para poder llevar adelante, como te digo, estas ideas que tienen y las ordenanzas que quieran promulgar. Bien. Y después pienso la nueva... Perdón. Pienso lo que será la nueva composición del Consejo Deliberante, 8 concejales por Unión por la Patria. Correcto. 10, habíamos dicho. 10, sí. No, son 8. Está bien, 8, 10, 2 y 4. ¿No? Y ahí uno lo que ve es que no hay un bloque que tenga mayoría propia, y claramente el que no tiene mayoría propia es el bloque que va a responder a Federico Susbieles de Unión por la Patria. ¿Ves margen para conseguir los 12 votos para aprobar, o 13 en realidad, para aprobar los proyectos de ordenanza? ¿O pensás que se puede dar una situación de bloqueo legislativo constante, como hemos visto en esta dinámica de la grieta a nivel nacional, en el Congreso de la Nación o incluso en la legislatura porteña? Digamos, como escenario, por supuesto que es posible. Me parece a mí que sería absolutamente contraproducente para la ciudad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es el horizonte que tiene la ciudad en los próximos, no solamente meses, sino años. Sí. Va a haber que tener muchísimos argumentos y muy sólidos para poder oponerse a alguna de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? La mejora de los accesos, la mejora del tránsito, del asfalto, la planta de asfalto, digamos, ahí. Muchas cuestiones que van a estar sobre la mesa, que me parece que además generalmente se utiliza la palabra costo político, pero yo digo costo político, digo costo social, digamos, ¿cuál es el costo social de no aprobar esta ordenanza? Entonces, me parece que en ese sentido creo que no conozco a los concejales que van a entrar nuevos de Avanza Libertad, digamos, porque la verdad que no es gente que hace política, sino el que está empezando ahora. Así que bueno, veremos con ellos qué es lo que, más allá de las notas que he visto estos días, cómo se puede trabajar. Pero nosotros tenemos la voluntad, tenemos la vocación, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la paciencia y además tenemos la prepotencia de trabajo, digamos. Es muy difícil que a nosotros nos corran de ese eje, con lo cual vamos a encontrar seguramente los argumentos y las preposiciones necesarias como para que las cuestiones avancen. Y además esto también entra, y esto hay que decirlo abiertamente, entra en las negociaciones, los expedientes, ¿no? Hay algún expediente que, mira, yo necesito este expediente porque tal cosa, o creo que esto va a mejorar notablemente la vida de un sector, o esto va a mejorar notablemente el ejercicio administrativo de tal cosa. Bueno, entonces negociemos, a ver, bueno, hagamos esta modificación, vos modificame acá, entonces yo te acompaño esto y vos me acompañas esto. Digamos, eso sucede, que eso es el consenso, ¿no? Digamos, pero siempre, como digo, siempre desde el respeto, desde la capacidad que tenemos, digamos, de tantos años de trabajo, de poder, a partir de ideas muy descabelladas que hemos escuchado, poder encontrarle un cauce y poder acompañar algo que para el otro es importante o argumentativamente explica cuáles son las razones por las cuales hay que acompañar. Entonces, y además es muy difícil estar en esa posición. Hay que tener muchas ganas y mucha intención, digamos, y esa intención manifiesta finalmente te genera un inconveniente en términos sociales. Y bueno, y eso hay que sostenerlo, y es muy difícil de sostener. Entonces, si algo es racional, algo es lógico, está bien planteado, tiene los informes técnicos necesarios, tiene las habilitaciones previstas y demás, bueno, digamos, avancemos. Nosotros como bloque hemos acompañado, digamos, en términos de licitaciones y ofertas únicas, sí, absolutamente todas. En ningún momento intentamos ponerle trabas. Sí, lo que hacíamos era, che, mirá, acá me falta un informe técnico. Che, mirá, acá hay algo que debería estar y no está. Claro. Bueno, lo corregimos y lo traemos y lo aprobamos. Dale, si corregís eso, lo aprobamos. Bueno, lo corregían y lo aprobábamos. Claro, entonces, no con una actitud de obstruir. Pero no. O sea, no, eso está también, es parte de la entelequia, es parte de lo que se ha construido en términos de quienes hacemos política, pero la verdad que no pasa por ahí. Bien. No pasa, no es cuestión de egos, ¿entendés? El que hace política por una cuestión de ego, está equivocado. Se equivocó de rubro. La política es colectiva. Y no es colectiva coincido. con tus allegados. Es colectiva con los que te toca trabajar en términos políticos. Claro. A mí muchas veces me han dicho, che, ¿cómo puede ser que hables con tal y con tal otro? ¿Cómo no voy a hablar? Y sí. No, sí, justamente sí, claro. Es donde más tengo que hablar. Siempre que sea con respeto. Claro. Y partiendo de la posición de que estamos hablando de un tema que entendemos los dos que es importante para el distrito donde estamos. Se puede hablar perfectamente. Lo que no se puede es decir una cosa un día y hacer otra cosa el día siguiente, claro. O acordar algo, en este caso en labor parlamentario, y bajar al recinto y hacer una cosa diferente. Claro, sí. Te quiero preguntar, Franco, por Héctor Gay, por el intendente saliente. Él había sido candidato, primero precandidato al parlamentario del... Al Parla Sur. Sí, al Parla Sur, parlamentario del Parla Sur. Por distrito regional, representante de la provincia, ganó la interna y luego perdió las generales, ¿no? Con el diario del lunes, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, se equivocó, etcétera, etcétera. Pero claro. Recordarás que era un poco la charla después del cierre de listas, como que él había arreglado su futuro, se había acomodado en un lugar que le permitía estar fuera del país, viajar, etcétera, etcétera. Y se había desentendido del armado local, digamos. Bueno, quedó afuera lejos, ¿no? ¿Qué pensás, que fue un error político o que él ya había dado por terminado, digamos, su vida política? Él ya en el 19 había dicho varias veces que para él era mucho más sencillo ser legislador que ser intendente. No tenía intenciones reales de ser intendente nuevamente. Sí. Y se notó muchísimo. El 19 al 23, digamos, si bien yo no, a mí no me parece que la gestión en general haya sido buena, me parece que el 15 al 19 fue una cosa y el 19 al 23 ha sido otra. Entonces, me parece que también hay propios que le facturan, ¿no? Haber nacionalizado su figura para poder, como se dice vulgarmente, saltar. Sí. Y el charco, ¿no? Y tener ese tipo de discusiones, ¿no? Y yo no lo vi involucrado en la campaña local. No lo vi impulsando para nada a su candidata, como tampoco vi a una candidata reivindicando las acciones de después de 8 años de gobierno. Porque yo te digo, en términos comunicacionales, uno tiene que poder contar cosas positivas, sí, claro. Aunque sea algo negativo, ¿no? Y me parece que no hubo ni siquiera esa intención, ¿no? De al menos encontrar 6 o 7 hitos o generarlo, no en términos de inventarlo, pero sí de ponerlo en palabras. Sí, una narrativa. Una narrativa de gestión que ponga en valor, digamos, estos últimos 8 años. Entonces, no sos continuidad, pero sos continuidad. Ella llevaba el significado de continuidad a lo que sería una impronta personal, ¿no? Una continuidad política. Se entiende que si vos sos del partido X y estás en el cargo y luego lo dejás y viene otro dirigente del partido X, es la continuidad del partido X, más allá de que vos tengas tu impronta personal y el otro candidato su propia impronta personal. Claro. Hacía un juego de palabras medio extraño, pero a su vez cuando se lo criticaba a Gaia y sí lo reivindicaba tibiamente. Sí, pero no hubo ahí, me parece, un lugar en donde pararse, digamos. Claro. Que como cualquier cosmovisión tenga respuestas para todo, ¿no? Entonces, si la atacaban por el asfalto, tenía algo para decir. Si la atacaban por el tránsito, tenía algo para decir. Si la atacaban por las obras, los accesos, tenía algo para decir. Bueno, no vi eso. Claro. Que no, lo que significa que o no se trabajó o no les pareció importante hacerlo, porque uno supone que es gente avezada en el asunto, que no se lo va a olvidar eso. Sí. Y también llamativo esto que vos decías, ¿no? El casi nulo apoyo de Gay a la candidatura de Mohirano, que llegó muy tarde con ese video que publicó el lunes pasado. Muy poquito. Que tampoco se entiende muy bien y que incluso, en cierto modo, no sé si no contradice su línea discursiva. Digo, si ella dice que no es la continuidad, que el intendente la apoye, como, digamos, mantengamos la continuidad de lo que venimos haciendo. Quizás haya sucedido, porque también somos seres humanos, quizás haya sucedido que nunca se pusieron de acuerdo. Quizá nunca se pusieron de acuerdo respecto a esa línea. Puede haber pasado eso, ¿no? Recordemos que estamos hablando de alguien que detentaba el poder, pero no los votos, y alguien que tenía los votos y no el poder. En este caso, Nidia y Héctor, por decir su nombre de pila. Sí. Y esa diferencia de potencias puede ser que no hayan llegado a un acuerdo en términos de narrativa. Mirá, no lo sé. Puede ser. Y me parece que desde la entrada de Leo no se notó que haya un cambio en ese lugar, es decir, en esa parte de la narrativa, que se hayan dicho, che, vamos a ir, somos la continuidad de Héctor Gay, o somos algo distinto, o somos un cambio, digamos. Sus propias palabras, las propias palabras que habían generado ellos, que las asociaban directamente a ellos, las dejaron de lado en esta disputa. Sin ir más lejos, Massa estaba en una situación parecida respecto a Alberto Fernández y le encontró la forma de decir, bueno, continuidad pero con cambios. Exacto. Y yo no soy, y ella podía haber dicho, yo nunca fui intendenta también, ¿no? Y de hecho tuvo un par de palabras que iban más en el tono de de marcar ciertas falencias o cierta tibieza a la hora de gestionar. Claro. Y digamos, en el medio, yo lo que creo que había ahí una confusión. Me parece que la campaña en general tuvo algunas cuestiones medio confusas, sobre todo de tiempos y de oportunidades. Franco, nos quedamos sin tiempo, un minutito, así que te pido que sinteticemos en la siguiente pregunta. Se dice que se abre ahora, ¿no?, una gran ventana de oportunidades para Bahía Blanca. ¿Qué hay de cierto en esto y qué tanto depende de lo que pueda o no hacer Federico Subieles y su equipo de gobierno, que ya dijo que va a ser un equipo ampliado, con mucha escucha y con mucha consulta a los que saben? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina desde la dictadura cívico-militar es la cuestión externa, ¿no? El sector externo, digamos, la balanza comercial. Creo que todo el desarrollo energético viene a aportar, ¿no?, las divisas necesarias para que funcionen las industrias locales, uh-huh, y que se desarrollen, sino también viene a cambiar un poco la balanza en términos de quiénes son los que detentan esas divisas y quiénes cada tanto, sobre todo en época de liquidaciones, te ponen un pie en la cabeza y le ponen un pie en la cabeza a toda la sociedad para tener el tipo de cambio que desean. Entonces, creo que Bahía Blanca y el puerto, por supuesto a través de Vaca Muerta, van a ser desarrollos fundamentales en el país que viene, y me parece que la cuestión energética, si se consolida como la segunda fuente de divisas de manera constante, digamos, hablamos de un tipo de industria, un tipo de desarrollo que no depende ni del clima ni de los proveedores externos, con lo cual sería algo absolutamente positivo. Creo que ese es el desarrollo, creo que va por ahí, y Federico Subiel ha demostrado, siendo oposición y siendo oficialismo, que nunca se queda quieto, que siempre tiene la intención de ir a buscar, de caminar, como se dice vulgarmente en política, de patear los despachos, uh-huh, y tiene equipos de trabajo muy sólidos, tiene gente trabajando que hace muchos años está en el tema, con lo cual uno entendería que esa sinergia que se va a generar va a ser positiva, porque además, partiendo de la base, partiendo del postulado, que lo ha dicho lo viene diciendo desde que asumió en el puerto, pero además estos últimos tiempos lo ha reforzado mucho, que es que ese crecimiento tiene que estar asociado, el crecimiento de la ciudad tiene que estar asociado a que las cuestiones logísticas no perjudiquen a la sociedad, a la vida cotidiana del ciudadano, sino que más bien la beneficien, lo magnifique, y que no haya en este caso un derrame de ese desarrollo, sino más bien que la ciudad, digamos, crezca a la par de esas inversiones. Bien. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. Conversamos con Franco Beverini, prosecretario del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, politólogo y amigo de la casa.